Bueno, lo que nosotros hacemos desde nuestra emisora es llegar a los colegios y también a la alcaldía. El año pasado teníamos programa con el con la institución Antonio Nariño, porque la verdad pues se nos dificulta porque vemos dos personas nada más trabajando. Entonces, se nos dificulta salir a los diferentes colegios y de las veredas, pero sería bien importante llegar hasta allá para que los niños de las escuelas, de las diferentes sedes del municipio, del municipio se vinculen también con nuestra programación en la parrilla de la emisora.